¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y hoy en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Puerto Rico, donde tenemos un trabajo muy fuerte, y hemos constatado un trabajo muy fuerte vinculado a Vía Campesina, con todo lo que significa la reivindicación de la agroecología popular. En el marco de eso tuvimos una entrevista recientemente en Sao Paulo, cuando se realizó el seminario internacional organizado por el Movimiento Sin Tierra de Brasil, con un luchador de Vía Campesina de Puerto Rico, que es Roger Paul Deal. Con él hablamos de todo lo que significa la lucha por la soberanía alimentaria y también qué es este concepto de agroecología popular, que sobre lo que ellos trabajan y que realmente es un tema que está recorriendo ahora, todavía sin mucha publicidad, pero recorriendo el continente latinoamericano, contrastando con todo lo que significa las políticas económicas de los agronegocios, de del extractivismo y de todas estas lacras que el capitalismo reparte constantemente a través de sus voceros y de sus empresas multinacionales por todo el continente latinoamericano. Vamos a la entrevista con Roger. Sí, pues en Puerto Rico ha habido unos avances bastante significativos en la agroecología. Nosotros practicamos la agroecología popular, una agroecología politizada, en la cual entendemos la agroecología como un instrumento político para la transformación social radical. Ahora mismo estamos recibiendo bastantes ataques de cooptación de lo que es la agroecología por el capitalismo verde, que asocian la agroecología con la agricultura orgánica estadounidense, que no es lo mismo. La agroecología nace de las clases campesinas, nace del campo, y son los científicos y agrónomos que tienen una conciencia social quienes desarrollan la agroecología como este instrumento de empoderar las comunidades para que se autosustenten, validando el conocimiento ancestral con nuevas técnicas agronómicas de siembras ecológicas. Bueno, pues nosotros utilizamos esta herramienta pedagógica, el triángulo, un instrumento muy sencillo de entender para explicar de manera popular lo que es la agroecología para nosotros. Pues la agroecología tiene tres componentes. El primer componente, y para mí uno de los más importantes, es el saber ancestral y el conocimiento campesino. Todas esas técnicas productivas que han sido probadas que pueden alimentar las poblaciones rurales y citadinas a través de los milenios. Grandes ejemplos de civilizaciones americanas que pues tenían una agricultura muy sofisticada y muy desarrollada, incluyendo la cultura ancestral de mi país, que era una cultura altamente productiva. Todo nuestro acervo cultural agrícola viene de ellos, y es la manera más directa de conectar con ellos, es a través de las técnicas ancestrales de siembra. El otro cateto del triángulo es la investigación agronómica, la investigación social, la etnografía, la antropología y la investigación científica, pero no como un proceso de imposición desde arriba, sino un proceso de diálogo. Nosotros le llamamos a la punta del triángulo el diálogo de saberes, donde se encuentran y se retroalimentan esas tendencias. Idealmente, nuestros científicos del futuro serán los campesinos, y no tendremos que entonces depender de la academia para este proceso, pero entonces ya empezamos con ese proceso de diálogo en horizontalidad. La base del triángulo, lo que sostiene la agroecología, es la justicia social. Sin justicia social no puede haber agroecología. Cualquier persona que venga a hablarte de agroecología y no incluya el acceso a tierra, el acceso a la educación popular agrícola, el acceso a la semilla, a preservar la semilla y la masificación de este proceso, no está hablando de agroecología. Hay un gran científico y escritor, se llama Altieri. Altieri ha escrito mucho sobre agroecología y es uno de los primeros que articulan a principios de los años 90 esta disciplina, que a mi entender es una herencia cultural de nuestros ancestros. Es un componente muy importante. Pues el campo en Puerto Rico fue uno de los primeros lugares en el cual el capitalismo y el imperialismo experimentó la dislocación de las zonas rurales. El campesinado en Puerto Rico fue secuestrado a las ciudades, fue secuestrado como mano de obra barata en el este de Estados Unidos y fue básicamente destruido. Entonces, tiene unos problemas muy grandes la agricultura en Puerto Rico porque hay un problema con la tierra, hay un problema con el agronegocio, hay un problema con el latifundio y con el empresarismo. Ahora se vende la idea de las empresas agrícolas. Entonces, ya el agricultor campesino, la palabra agricultor no significa la persona que siembra alimentos, significa la persona que tiene una empresa agrícola. Entonces, un agricultor puede ser un ingeniero, puede ser un abogado que tiene el dinero para invertir, y ese es uno de los problemas que tenemos. Sí hay un componente campesino muy fuerte que todavía siembran en sus pequeñas parcelitas su comida, en sus comunidades, pero es un campesino que ha sido despolitizado, un campesino que ha recibido una colonización mental muy fuerte. Inclusive el partido estadista, que quiere la estadidad para Puerto Rico, que es el partido ultraderecha del país, muy eficientemente se insertó en las comunidades rurales y les vendió este sueño americano de la prosperidad y el consumo y todo eso. Entonces nosotros estamos tratando de revincular el pasado campesino, ese pasado productivo, con el ente rural de hoy y con el ente citadino. Porque si nos ponemos a ver, todos los habitantes de la ciudad de Puerto Rico, de San Juan, vienen del campo. Tú le preguntas a la gente de mi edad, gente de la generación de ustedes, ¿de dónde es tu papá? ¿De dónde es tu mamá? ¿De dónde es tu abuela? Y te van a decir, mi abuela es de tal, del campo, mi abuela es de allá, del campo. Entonces, pues, estamos haciendo una reconexión subconsciente y consciente de esas tradiciones campesinas que todavía existen en nuestras fiestas, en nuestros encuentros familiares, en nuestras tradiciones cotidianas, la comida, la cocina, todo eso, dándole ese significado de herencia campesina y haciéndolo importante y significativo, que se sientan orgullosos de dónde vienen y de que son borinqueños y que somos herencia de una cultura ancestral y que nuestro pasado es productivo y no el discurso oficial de que somos dependientes, de que no podemos producir, de que somos una isla pequeña, de que tenemos que importar todos nuestros alimentos, cuando en la práctica hace 60, 70 años Puerto Rico producía el 80% de sus alimentos. Entonces estamos rearreglando esas conexiones para poder. Nosotros, aparte de nuestro trabajo de formación política vinculado a la agroecología, estamos haciendo una apuesta y una propuesta de descolonización de la dieta. Tratar entonces de encontrar todos esos alimentos, todas esas cosas que nos han alimentado tradicionalmente y reforzarlas. ¿Por qué? Porque hay mucha comida en Puerto Rico que se desperdicia, comida local. ¿Por qué? Porque la gente les han desacostumbrado su paladar con la comida barata, con la comida chatarra, con los enlatados, con toda la cuestión de la cadena alimenticia. Y estamos dándole duro a eso. Inclusive yo soy sujeto de esa colonización de la dieta y hay que hacerle un esfuerzo consciente para entonces rearreglar nuestro cerebro de alguna forma para que sea una cuestión ya de la cotidianidad. Bueno, yo me considero ya mediana edad, aunque soy joven, estoy en esa interfase, digo, todos somos jóvenes en el alma y en el espíritu, pero mi generación le llaman la generación X, el capitalismo. La generación X porque la cancelaron. X, nos te cancelamos. Y eso es la generación del posmodernismo que recibió todos esos embates de la corriente posmodernista cuando cae el bloque soviético. Entonces, la izquierda vieja de nuestro país, la lectura de mi generación es que nos descuidó un poco, no por las razones que sean, no es que estoy echando de culpa ni nada, pero nos descuidó un poco en los procesos de formación política, nos descuidó en nuestras gestas revolucionarias, patrióticas. Y entonces vemos ahora un componente muy fuerte de las personas que tienen 20 años, 25, 18, que están retomando esa lucha anticolonial, antiimperial en las calles, con las marchas, con los campamentos de resistencia urbanos en frente de la Corte Federal. Y pero ellos están nuevos en este proceso y no, la responsabilidad de mi generación ahora hacer ese vínculo entre la generación anterior y ellos. Yo le llamo a esa generación la generación del basta ya. Es la generación que no va a transar, pero que le falta un poco de formación política y le falta un poco de organización. Y ahí estamos entrando nosotros en ese proceso de hacer ese trabajo. El caso de Filiberto es un caso muy lindo. Nuestra generación, no importa de donde vengan los partidos y la ideología, ven las generaciones jóvenes y todo el mundo ve a Filiberto como un héroe, una persona muy valiente que defendió su país, que defendió sus ideales. Inclusive él estuvo 15 años en el clandestinaje viviendo en comunidades. Entonces, ¿cómo es posible que tú estés en el clandestinaje, te está buscando el FBI y tú vas al supermercado de tu barrio, vas a la barra a jugar billar y todo el mundo sabe quién era él y nadie lo sopló, como dicen? Sí estamos, aparte de nuestros héroes nacionales, Albizu, Corregel, Filiberto y otros tantos más, estamos también revinculando a Puerto Rico a Latinoamérica. ¿Por qué? Porque Puerto Rico fue secuestrado de Latinoamérica por el imperialismo y por el capitalismo de Estados Unidos. Entonces, cada vez que nosotros, en nuestras formaciones, en nuestras reuniones, en las charlas, en nuestras brigadas agrícolas, hablamos de Latinoamérica, para devolverle al puertorriqueño ese sentimiento de pertenencia de Latinoamérica. Y también invitar a nuestros hermanos latinoamericanos a que revaloricen a Puerto Rico como un país latinoamericano. Que no entreguen a Puerto Rico, que no lo den un dado ya de que es parte de Estados Unidos, que continuemos juntos el proceso de lucha. Bolívar decía que la independencia de Puerto Rico vendría a través de Latinoamérica. Yo soy fiel creyente de eso también. Pues hay una empatía muy fuerte del pueblo en general con Oscar. Lo evidencian las marchas, lo evidencian la expresión popular. Pero, y esto es una lectura personal que quizás pues que entra en polémica, yo entiendo que esferas de la burguesía y de la oficialidad se han apropiado del proceso y lo han diluido un poco. No lo han vinculado a la lucha por la independencia, no lo han vinculado a la lucha por la libertad de Puerto Rico, lo han vinculado más a los derechos humanos. Entonces, perdemos una oportunidad excelente para decirle al pueblo, mira, él está en Estados Unidos, preso hace 35 años, no porque le están violando los derechos humanos, sí se los están violando, pero es porque él es un patriota, porque él cree fielmente en la independencia de Puerto Rico, y aunque ese mensaje de manera subliminal pasa, no es la bandera. Digo, yo soy un poco más radical en ese sentido. Siempre digo que la radicalidad es ir a la raíz del problema, no es ser un revoltoso y crear un caos. Y ese es mi planteamiento. Pero sí, ha habido muchos avances con el pueblo de apoyar esto. Pues hablando de nuestras heroínas, Lolita Lebrón, una luchadora que siempre decía, si yo tengo que volver a tirotear el Congreso de Estados Unidos, lo haría otra vez. Entonces, un momento, una mujer muy inspiradora para nuestras luchas, y actualmente las mujeres de nuestros colectivos agrícolas, de nuestros colectivos políticos, se encuentran en un proceso de organizarse como colectivo de mujer, y están trabajando una perspectiva que es el feminismo campesino popular, o el feminismo rural, que es muy diferente al feminismo tradicional de la burguesía de las ciudades, y están dándole ese carácter más relacionado a la tradición indígena de la tierra, de la madre tierra, de ver la mujer como ese ente con un poco más de compasión. No es el feminismo radical, es un feminismo de compasión, de entender que el patriarcado, que nosotros los hombres somos víctimas del patriarcado y están organizándose en torno a eso. Tenemos grandes, la mayoría de las personas que están en la lucha ahora mismo en la calle son las mujeres. Tú las ves en la línea de piquete en contra de la fuerza de choque, de las fuerzas policiales, amarradas, muy militantes, muy fuertes y sentando un ejemplo muy lindo de equidad de género y de lucha también. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, y continuamos en resumen latinoamericano y ahora vamos a hablar de Colombia, porque, como saben, el proceso de paz ha quedado en un paréntesis. La derrota por muy pocos votos del plebiscito por parte de los votantes del no, que motorizaron, sobre todo los sectores de la derecha colombiana, encabezadas por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han puesto a la paz en un momento muy difícil, o sea, de seguir avanzando. El uribismo está presionando, no solamente para renegociar los acuerdos, sino también buscando la posibilidad de que los luchadores de la FARC terminen entre rejas. Y por otro lado, el gobierno de Santos les da esta cabida en las negociaciones, hay una doble negociación, la que se hizo en La Habana y ahora esta que se está haciendo entre Santos y la ultraderecha colombiana. En ese marco ha habido grandes movilizaciones populares en Colombia y en todas partes del mundo reclamando paz con justicia social y que no se toquen los acuerdos de La Habana. Aquí en la Argentina estuvimos presentes en la movilización que se hizo desde el obelisco porteño hasta el consulado de Colombia, una movilización muy multitudinaria, también con acciones culturales, performance y la participación de músicos y actores que le dieron más luz a toda esta lucha que está haciendo el pueblo colombiano por la paz. Vamos a la nota que hicimos allí frente al obelisco y también en la marcha hacia el consulado. En el alma cultive la esperanza que dio flor, el mundo que ayer soñé, hoy levanta en su color, hoy levanta en su color, con un nuevo amanecer. El día de hoy nos reunimos en el obelisco para hacer una concentración en la calle. Hemos dicho que este proceso de paz se debe defender y se debe buscar implementar desde la participación de la gente en la calle, a pesar de ese estrecho resultado que dio como victoria el no el pasado 2 de octubre en el plebiscito. Mucha gente se ha volcado a la calle, eso ha dado como resultado que la gente en Colombia, en distintas regiones, en Bogotá, en otras partes del mundo, se haya volcado a las calles, a la concentración pública, a manifestar activamente de que sí está de acuerdo con que se implementen esos acuerdos de paz que se firmaron en La Habana y que se abra esa posibilidad de implementar una apertura democrática en el país que, digamos, lo cambie ese escenario de guerra que se ha vivido durante tantos años. En primer lugar, el plebiscito tuvo como un factor importante que no logramos revertir y fue la abstención, el abstencionismo histórico que se ha vivido en Colombia, que se manifestó esta vez con arriba de un 60%. No es, digamos, lo anormal, es normal, pero lo que aspirábamos era poder revertir esa tendencia justamente en un escenario tan importante como el de definir este proceso que se abre de cambio en el país, que no es la paz de hecho, son los puntos iniciales, o son los, como dirían en el partido de fútbol, el puntapié inicial para desarrollar los cambios políticos que sí se pueden, que sí se necesitan de fondo en el país. Otro factor que nosotros hemos encontrado tiene que ver con la campaña mediática, mentirosa, engañosa, por no decir sucia, que desarrolló el uribismo, utilizando mentiras sobre los acuerdos. Nosotros de cierta forma nos hemos dedicado mucho más a explicar en la medida de lo posible, no teniendo también esos espacios en los medios, grandes medios de comunicación, como sí lo han tenido otros sectores, pero ellos han logrado con pequeños mensajes de mentiras lograr en diferentes sectores de la población marcar elementos que han, digámoslo, movilizado a la gente en contra de los acuerdos. Por ejemplo, el tema de el pago a los excombatientes de las FARC en la civilidad para que puedan permanecer, en la que decían que iban a ganar 2 millones de pesos mensuales, lo cual era falso. Es decir, motivar a la gente a rechazar los acuerdos porque iban a tener que pagarle a delincuentes o criminales, que los guerrilleros no iban a pagar cárcel. Toda una serie de cuestiones que, si uno lee los acuerdos, están sujetas a una serie de cuestiones que están por desarrollarse, como por ejemplo en la Jurisdicción Especial para la Paz. Elemento que sí notamos que es muy importante, por el cual ellos tienen miedo de acercarse y de aceptar esa justicia. Hablan de la justicia ordinaria, que es la que les ha permitido durante tantos años mantenerse en la impunidad. La Jurisdicción Especial para la Paz no solamente no va a ser apenas para los guerrilleros, sino que va a ser también para todos los actores que hayan participado en el desarrollo del conflicto. Sectores del Estado, empresarios, empresas transnacionales. Y en ese sentido, la Comisión de la Verdad también dará cuenta de cuáles fueron las participaciones de otros estados en el conflicto, para poner, por ejemplo, a los Estados Unidos en esa participación. Esos son algunos de los factores que vemos como que intervinieron en ese proceso del 2 de octubre, que dio como resultado, que digámoslo, mayoritariamente el no, que es un no minoritario en términos, sí, digámoslo, porcentuales. En el ala del sombrero traigo un son de libertad. En el ala del sombrero traigo un son de libertad. Cuanto más camina el mundo, sé que un día llegará. En el ala del sombrero traigo un son de libertad. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los países de la región, América Latina, Europa, Estados Unidos y muchas organizaciones, a que se empapen del proceso de paz colombiano, que se empapen de esta situación, porque la paz en Colombia definitivamente es la paz del continente, es la paz de los pueblos, es la paz de las mujeres, la paz de los niños, la paz de todos, y es lo que anhelamos y buscamos. Bien, estas mujeres, en realidad, valientes, de admirar, guerreras, por donde se te miren, o sea, víctimas de guerra, con pérdidas de sus maridos, de sus hijos, siendo cabezas de familia, llevando adelante una responsabilidad económica de padre, de madre, ante esta situación que también las desplazó de sus lugares, de su tierra, de su trabajo, de su contorno, de su contexto de vida, y de un momento pasaron a lugares donde sus derechos eran todos vulnerados, ¿no? Entonces, como que estas mujeres, creo que es la cara real del proceso de paz, ¿no? Esta mujer que yo estoy segura, porque se viene hablando y mucha gente lo puede ver, de que esta mujer que ha sido víctima votó el sí en el plebiscito, ¿sí? Y si nos damos cuenta un poco del mapa político de ese voto, que nos cuenta que los lugares afectados, donde la guerra ha sido, la población civil ha estado en el medio de esa guerra civil, votaron sí a la paz, ¿no? Entonces, la lectura es fácil, las personas, las mujeres, las familias, los niños que vivieron en carne propia la guerra, le dijeron el sí a la paz y avanzaron un poco en esa reconciliación, en ese perdón, que en realidad en últimas se trata esta pregunta, lo que fue esta pregunta del plebiscito, ¿no? Perdonar un poco al otro, dejar a un lado tanto prejuicio, tanto odio y la posición de estas mujeres es de admirar, son historias, son guerreras, son la cara de la paz, son la cara del futuro de Colombia y son la herramienta que yo creo que nos convoca hoy a muchos colombianos y a muchas organizaciones a salir, a marchar y apoyar los acuerdos y llevar al otro el conocimiento, a la comunidad internacional, acá en Buenos Aires, qué es lo que pasa en Colombia.